qué hacer con la deuda, ¿no? Y hay distintas jornadas de debate, esto va a ser en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la deuda pública. A ver, ¿qué podés contarnos acá a nosotros, acá Daniel Berretoni, a toda la audiencia de Casa Tomada? Sí, la verdad es que estamos aprovechando que todos los años se hace la Asamblea Anual Continental del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Eso quiere decir el CADTM, digamos. Uh-huh. Digo continental porque hay algunos países que forman parte de este comité que a su vez está a nivel internacional. Entonces, aprovechando que van a venir referentes de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Haití probablemente, hacemos la reunión y va a venir el portavoz también que tiene... La secretaría está en Bélgica, en Bruselas, y va a venir también Eric Toussaint. Ante las dificultades y ante la problemática tan presente en Argentina y en el continente, digamos, en relación al tema de la deuda pública, decidimos con un conjunto de organizaciones sociales, políticas, sindicales, llevar adelante unas jornadas de debate para que un poco dejemos, porque nosotros estamos medio como que acostumbrados a usarlo como consigna el tema de la deuda, y eso a veces es un arma de doble filo, porque siempre al final de cada volante pensemos, ponemos no al pago de la deuda externa, ¿no? Pero tenemos que, yo creo que acostumbrarnos primero a relacionarlo con cada reivindicación concreta que tenemos, ¿no? Primero tenemos que hablar, de deuda pública, porque hoy la deuda es tanto externa como interna, ¿no? Y tener en claro que no es solo para especialistas, todos podemos abordar la deuda. Un poco la idea de estas jornadas es eso, poner en debate la necesidad de articular todas nuestras luchas y vincularlas a esta problemática concreta. Y cuando nosotros hablamos de deuda, también hablamos de sistema de la deuda, porque al hablar de sistema estamos hablando del rol que cumple la deuda. Tan próximos estamos al 20 de noviembre cuando hablamos de soberanía, y que es necesario hablar de soberanía, y de soberanía popular, de soberanía en todo sentido, ¿no? Que abarca todo. El tema de la soberanía, desde la soberanía alimentaria, la soberanía financiera, a la soberanía energética. Por eso, en este momento también tenemos que relacionar el tema de la deuda con cómo quedamos atados a las decisiones de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y cuál es el rol, cuál es la función del endeudamiento en los países. La función del sometimiento, por ejemplo, en nuestro país, a partir de las decisiones que marca el Fondo Monetario Internacional con los programas de ajuste estructural que los conocemos de hace años, con todas las decisiones que vienen tomando, porque sabemos que tenemos, hablando de soberanía, hasta una oficina del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central. Uh-huh. Entonces la idea sería, con estas jornadas, poner en debate esto que les estoy contando, digamos, la necesidad de trabajar el tema de la deuda pública como sistema, hablar de la deuda pública y de la deuda privada. Cuando hablamos de deuda privada estamos hablando de toda la deuda que está contrayendo en Argentina, y diríamos que en América y en el mundo se está contrayendo a partir de las políticas de ajuste, ¿no? Pensemos... Si pensamos en Chile, todas las movilizaciones que arrancaron con el tema de el aumento del metro, pero que tienen que ver con 30 años de neoliberalismo, que tienen que ver con los créditos y las deudas contraídas por los estudiantes para poder estudiar. Esas son las deudas privadas. Las deudas que se contraen acá para comprar alimentos con las tarjetas. Las tarjetas no se pueden cancelar totalmente y los intereses que se están pagando son criminales, digamos, ¿no? Bueno. Pensemos en las deudas que se van contrayendo hasta para compra de medicamentos en este momento. María Elena. Esas serían entonces, sí, las deudas privadas. Sí. Te escucho, Daniel. ¿Cómo te va? Mira, yo te pregunto... ¿Qué tal? Como gran desconocedor de algunas cosas, pero desde yo que me acuerdo que volvió a la democracia 36 años atrás, siempre, como vos decías, no al pago de la deuda externa. ¿Qué es lo que pasa que después de 36 años seguimos con la misma cosa de no al pago de la deuda externa, pero la deuda externa fue, volvió, se fue ahí, se creció, se pagó y más? Hubo un gobierno, bueno, el gobierno anterior dijo que se cansó, era pagador... Serial. Entonces, la cuestión es esta. ¿Qué es lo que no? O sea, ¿dónde está la cuestión política, digamos, partidaria, o cómo es de seguir manteniendo este yugo, ¿no? Sí, en general, la deuda, si bien se renegoció durante los gobiernos anteriores, nosotros veníamos con una deuda que crece muchísimo, recordemos, durante la dictadura militar. Y después, a partir de las políticas neoliberales aplicadas en los sucesivos gobiernos, a partir del plan Brady, etcétera, etcétera, se produce la crisis del 2001 y caemos en default, que fue un default no voluntario, no consciente, digamos, no se podía pagar. Y bueno, pero se pagaron a las instituciones financieras internacionales, exacto, después se pagó al Club de París, se hicieron renegociaciones. A las renegociaciones del 2005 y del 2010 no se acogieron, pero no se hizo realmente por una cuestión política también. Exacto. No se hizo lo que tendría que haberse hecho, que lo comenzó siempre, lo decimos. Suspensión de pago, sí señores, nosotros vamos a pagar, pero vamos a suspender momentáneamente el pago para hacer una investigación de dónde fue esa deuda que se contrajo. Claro. Porque como muchas veces lo decimos, no hay contrapartida. Desde su origen no hay contrapartida. Claro. Y en muchas ocasiones la deuda entró ¿para qué? En la época de la dictadura, para financiamiento de la represión, digamos, para compra de armas. Posteriormente también para intereses sobre intereses, para pagar deudas de empresas que contrayeron deudas y que la terminó pagando el Estado, o sea, nosotros. Sí. Alguien que sabe mucho de esto es el actual presidente, ¿no? Macri sabe muy bien cómo, o Cavallo, o Menem, digamos, hay acá una... Exactamente. Los que han concentrado la riqueza que saben cómo hacerlo. Ahora la cuestión es cómo tan impunemente pasan los gobiernos y la situación continúa. O sea, pasan los gobiernos, bueno, o sea, de cualquier, son todos de derecha, pero la cuestión es esta, pasa el peronismo, viene este radicalismo con este caballo de Troya que se llama macrismo, pero la cuestión sigue igual, digamos, cada vez tenemos más endeudamiento. Y aparte, se cae solo por la fuerza de los... El pueblo chileno sale a la calle y sale a decirle que es una porquería la boutique que tenía el capitalismo para mostrar acá en América Latina. Ahora, la cuestión, yo voy a esto, me parece que ahí en la cuestión política, ahí por ahí uno lo que puede llegar a reclamarle a los 10 años que donde hubo un acercamiento entre países latinoamericanos y que no se pudo hacer nada con respecto a esto. Sí, se perdió, digamos, se logró achicar un poco la deuda. Convengamos que se logró achicar un poco la deuda, pero continuamos con un monto importante. Se perdió la oportunidad de lo que nosotros siempre venimos reclamando, de una articulación desde los 80, cuando fue el no pago de la deuda, digamos, por el aumento excesivo de intereses, lo que Fidel planteaba, así como los poderosos se unen, ¿por qué no nos unimos todos aquellos países que en verdad más que deudores somos acreedores? Nos unimos para esto, para fomentar auditorías, como lo hizo Ecuador entre el 2007 y el 2009, y para determinar qué realmente es legítima de la deuda. Y lo peor es que en general todos los gobiernos han gobernando, valga la redundancia, con deuda. Pero este último gobierno realmente... habiendo el préstamo al que accedió, el stand-by, a partir de agosto del año pasado, que con el Fondo Monetario Internacional fue la gota que colmó el vaso, porque en este momento estamos con una deuda de 310 mil millones de dólares y estamos el crédito, el stand-by que da el Fondo Monetario, consciente de que de la imposibilidad del pago, lo da, por lo tanto, es corresponsable tanto el Fondo Monetario como el gobierno de Macri de este último stock de deuda contraído, que no sabemos en qué va a terminar. Por eso, nuestro interés es debatir en distintos ámbitos, porque también queremos escuchar a ver qué plantean desde distintos espacios, digamos, más partidarios. Por eso va a haber una audiencia pública donde no solo van a hablar diputados de distintas extracciones, digamos, políticas, de distintos representantes de distintos partidos, sino también hablarán representantes de organizaciones, digamos, que analizarán por qué estamos afectados, digamos, por la problemática de la deuda desde distintos espacios, aún desde cuando hablamos de soberanía alimentaria, está estrechamente relacionada también, no la podemos conseguir si tenemos que continuar pagando y continuar destinando recursos para el pago de la deuda. Por eso se va a hacer en la semana que viene, el día 27, en el Congreso, en el anexo del Congreso Nacional, una audiencia pública. Siempre con el tema este, ¿no? La deuda pública, los condicionantes políticos, tanto de la deuda como del Fondo Monetario Internacional. Y al día siguiente va a haber un conversatorio en donde nuestro interés es analizar el tema de la deuda, la posibilidad de auditorías con control ciudadano, digamos, eso es fundamental, por eso hablamos de auditorías integrales y participativas. Después las posibilidades que tienen los estados de acciones soberanas y decir, de suspensión de pago e investigación. Hablaremos de deudas privadas, como recién estábamos comentando, producto de esta ofensiva neoliberal en Argentina y en América Latina y en el mundo también, contra el empleo, los salarios, los servicios públicos. El tema de la deuda, como también comentamos recién, con el tema de las soberanías. El tema de la deuda con los tratados de libre comercio, que no hace mucho también hablamos. Bueno, está todos estos temas estrechamente relacionados. Y después vamos también a hacer una mesa redonda en donde van a participar referentes que vienen trabajando el tema desde hace mucho tiempo a nivel internacional. Bueno, va a estar Edith Toussaint, de Argentina Claudio Katz, Julio Gambina, es decir, referentes que vienen trabajando desde hace bastante el tema de la deuda. Pero lo fundamental es que no termine acá esto, los conversatorios, esta mesa redonda y todas las actividades que se hagan durante 3 días, no queden, lamentablemente van a ser en Buenos Aires, pero que nos permitan a nosotros continuar, sobre todo el año que viene, este año es casi como que está terminado, continuar trabajándolo, intentar que sea un tema que, reitero, no solo lo trabajen los especialistas, entre comillas. Acostumbrarnos a vincularlo con, insisto, las problemáticas concretas, con las reivindicaciones concretas por las cuales luchamos. Es decir, ¿qué tiene que ver, paren de fumigarnos, los que luchan contra las fumigaciones o los que luchan denunciando la afectación al medio ambiente que hay con este modelo productivo? Bueno, tiene mucho que ver con el tema de la deuda, sobre todo en Argentina. Argentina que profundice el actual modelo productivo, agroexportador, extractivista, con fracking, con megaminería, con mega represas, con el monocultivo de soja, para poder tener dólares. Y esos dólares son fundamentalmente para cumplir con las obligaciones de pago de deuda. ¿Se puede pensar un escenario para el año que viene de auditoría y de posibilidad de no pago, de declarar como ha pasado, como una deuda ilegítima, ilegal, y pensar, bueno, esto, una futura situación de no extraer más recursos para pagar deuda, lo que vos señalabas, o sea, si van a pagar la deuda, seguramente va a haber más extractivismo, va a haber más ajuste. Entonces, en ese sentido, podemos pensar optimistamente, o sea, como una visión optimista, un escenario de no pago, al menos de esta última deuda, que está en un debate concreto hoy por hoy, de declararla ilegítima a partir de que no hubo, me parece que no se trabajó desde el Parlamento, sino que fue una deuda generada solamente por el Poder Ejecutivo. Sí, eso sería uno de los temas, que no fue aprobada, digamos, por el Parlamento, la deuda que se contrajo con el Fondo Monetario de 57 mil millones, de los cuales entraron hasta ahora el 45%. Pero es ilegítima sobre todo porque, ¿para qué fue esa deuda? Esa deuda fue exclusivamente para fuga de capitales. Esa deuda fue exclusivamente para la especulación financiera. Hoy el rol del poder financiero a nivel global es lo que tiene más poder. Cuando hablamos de poder financiero hablamos de bancos, de la especulación que tienen los grandes fondos de inversión, etcétera. Claro que podría darse ese escenario, pero el tema es que tiene que haber mucha presión popular, mucha movilización, tiene que haber mucha gente, son medidas drásticas. Yo no me arriesgaría a decir que podría tomarse esa medida desde el gobierno, pero creo que la situación es muy, muy compleja y, dada la exclusión, dada el hambre, dada el desempleo, dada la situación catastrófica, la recesión, el lugar en que está la economía hoy, va a ser imposible cumplir con los requisitos que está solicitando, digamos, el Fondo Monetario Internacional con este tramo de la deuda y los inversores también, los acreedores privados, ¿no? De todos modos, María Elena, de todos modos, esta gran movida que se va a hacer, porque es muy amplia y muy interesante, incluso los panelistas y bueno y todos los que van a participar, creo que va a dar pie a un documento o algún comunicado que el gobierno va a estar al tanto también de que se están reuniendo, digamos, para ver qué se puede de alguna manera vislumbrar. Vos decís un elemento muy interesante que es la presión popular y el protagonismo social. Claro. Creo que eso es fundamental. Habida cuenta que ya sabemos que el presidente electo tiene buenas relaciones con Estados Unidos, ¿no? Tuvieron una buena llegada, camaradería y demás. Así que estamos todos hablando en potencial, digamos, de lo que pueda llegar a ocurrir. Pero me gusta eso de que decís, podría llegar a darse, pero con la participación social y popular, ¿no? Cuánto que tenemos que informarnos y saber, ¿no?, de estas cosas. Porque parecería, claro, que son intelectuales siempre, son intelectuales, los profesionales, sí. Y nosotros, los de abajo, digamos, Daniel decía antes cuando hizo su intervención con vos, que soy desconocedor, y es verdad, desconocemos un montón de cosas. La palabra auditoría ya no sabemos de qué se trata, o vos hablabas de deuda pública, deuda privada, deuda soberana, digamos, cuántas cosas para charlar, claro, y para debatir, ¿no? Claro, porque tendría que ser, hay hambre. Entonces satisfacer el, o sea, saciar el hambre y después entrar a hablar con esos temas, ¿no? Sería también otra de las cuestiones como para encarar el asunto. Bueno, se está planteando un poco de esa manera, ¿no? Pero bueno, hay que ver, también hay que analizar el escenario lamentable en el que estamos a nivel latinoamericano. Qué amable que fuiste. El estado lamentable, sí. Fernando. Es terrible la situación, es terrible que proyectos de integración tan importantes como CELAC, UNASUR, Banco del Sur, estén, a mí no me gusta usar la palabra destruyéndose, pero estén como estamos hoy, ¿no? Pero no obstante, los pueblos están en pie de lucha, porque lo vemos. En Chile, y lo vemos a pesar de todo lo que están reprimiendo en Bolivia, vemos Venezuela, Cuba siempre. Es decir, que yo creo que no podemos bajar los brazos, hay elementos que se vienen trabajando en relación a la deuda específicamente. Tenemos que retomar las luchas y lo que vienen trabajando desde hace años, no solo también en América, en el continente africano. Sankara fue un gran luchador contra el pago de la deuda y denuncia de lo que es el sistema de la deuda. Y después también que hay categorías que se han usado a nivel mundial para no pagar. La deuda puede caracterizarse como odiosa, la contraída por un y se ha utilizado esta categoría de deuda odiosa, de deuda ilegítima, de deuda ilegal, de deuda no sostenible. Entonces hay elementos. El tema es ejercer, como reiteramos, de manera desde abajo, presión para que se tome medidas, digamos, por lo de suspensión de pago. Eso es lo que nosotros tenemos que esperar, suspensión de pago y auditoría. Pero para eso necesitamos trabajarlo mucho desde abajo también. Y no va a ser sencillo solo con estas jornadas. Por eso creo que tenemos que pensar en cómo continuar el año que viene y los próximos, articulando con todas las organizaciones que reivindican el no pago, que hay que hablar más que de externa de deuda pública, porque es de externa y de deuda interna, y bueno, ver cómo se van moviendo en el tablero, en ese difícil tablero en el que estamos hoy parados, cómo se van moviendo las piezas, pero siempre sin perder la esperanza, digamos, y tratando de pensar que la lucha es colectiva y que tenemos, digamos, que estos debates compartirlos. Por eso tomo el reto de compartir como mínimo un documento final después de estas jornadas, y sí, ya con pensar en ver cómo nos podemos articular para el año que viene y que no sea solo algo que se esté trabajando lamentablemente en Buenos Aires, sino que estoy segura que se está trabajando, porque se está trabajando también acá en última instancia. A lo mejor no se hacen una jornada en este momento acá, pero pensar el año que viene en reunirnos, en organizar espacios y en trabajar temas. Esto para mí es lo fundamental, ¿no? Bueno, María Elena, muchísimas gracias, ¿no? Los tiempos acá en la radio, estaríamos ahora hablando con vos porque realmente nos encanta. Pero bueno, te agradecemos un montón acerca de estas actividades. Ya lo estamos informando, difundiendo, que van a ser del 27 al 29 de noviembre. Y la gran pregunta es qué hacer con la deuda, Daniel Berrettoni, estas jornadas de debate. Exactamente. Y bueno, ¿qué hacer con la deuda pública? Yo espero el comunicado que hagan ustedes La respuesta es suspensión de pago y auditoría. Sí, ahí está, suspensión de pago y auditoría. Ya lo dejamos. Bueno, un abrazo grande, María Elena. Estamos en contacto. Muchas gracias. Ahí está. Adiós.